vientos soplan sobre los territorios. Son sonidos ancestrales que renuevan energías y preparan la tierra para que renazcan las semillas. Nuevos vientos soplan sobre los territorios. Acá comienza Filke Mapu Ñinu Cham, programa radial comunitario de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Soy vida. Soy el refugio. Vivo en la magia del silencio. En mí descansa la diversidad de la flora y de la fauna. Cientos de aves en mí viven, con sus alas al cielo cantan, viajeras de primavera y verano. Hoy me siento amenazada. Conmigo la biodiversidad, por la codicia del humano, podría mañana desaparecer y ser tarde. Y tú, ¿estás conmigo? Escuchamos al Humedal Lenga por la defensa del Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén en el río Bío Bío. A continuación, informamos sobre la situación del lamián René Javier Curipán, perteneciente al LOF Ranquilco, quien ha sido procesado por incendio ocurrido el 2016, lo que según Juzgado de Angol no cuenta con suficiente prueba. Sin embargo, a última hora, el gobierno se creyó y apeló, generando un arresto domiciliario y audiencia en octubre. La cuestión del Chun René, quien fue detenido el día miércoles y su audiencia se llevó a cabo el día de ayer, en la que el tribunal de Angol le había otorgado la libertad. En este caso había quedado con arresto domiciliario parcial, pero el gobierno, como también es querellante en la causa, había pedido que fuera detención preventiva, y por lo cual el gobierno apeló a la Corte de Apelaciones, y entiendo yo que hoy día la Corte de Apelaciones le otorgó la libertad, y bajo los mismos términos que determinó el tribunal de Angol, y eso es lo que sucedió actualmente. El Peñi quedaría en libertad en los próximos minutos. La familia está a la espera de que él salga aquí en la cárcel de Angol, porque fue trasladado ayer hasta acá. Esperamos que pueda tener, digamos, la libertad dentro de las próximas horas, porque se está tramitando su asunto de la Corte de Apelaciones de Temuco a Angol, al Tribunal de Angol, Tribunal de Angol, a la cárcel de Angol igual. Lo otro, el asunto de la formalización es por incendio y por disparo injustificado. Esos son los cargos que le atribuyó el Ministerio Público ayer, pero que en ninguno de los casos, de la causa, él tiene participación material, sino que se presume que había participado con alguien más. En relación a eso, es que se le formaliza a él como autor, digamos, de los hechos que ocurrieron a fines del año 2016, en una situación que no está todo claro, y por eso que el tribunal había determinado ayer de que tanto el Ministerio Público como el tribunal, de que no era un peligro para la sociedad y que se le da medidas distintas al encarcelamiento, pensando en el 169 y también en el tema de la pandemia. Entonces, esos son los cargos por los que se le atribuyó a él responsabilidad, se le está haciendo la investigación y la audiencia quedó para el mes de octubre. Esta semana, el estado de salud y avances en las demandas de los presos políticos mapuche en huelga de hambre ha sido crítico. CONADI no recibió al LOF y vocería del Machi Celestino Córdoba, y en la cárcel de Angol impiden entrada del doctor Luis Umaña para evaluar a los huelguistas. Escuchemos a continuación a Cristina Romo y Giovanna Tavilo, voceras de Celestino Córdoba, y al doctor Luis Umaña, quien hace un llamado al gobierno a no violar más los derechos humanos de los presos políticos mapuche. Dañosa del Estado y del Gobierno de Chile, y aprovechamos de hacer un amplio llamado a todos los sectores y territorios en resistencia a continuar avanzando, intensificando la lucha, dejando libertad de acción. Y con esto damos un ultimátum al Estado y Gobierno de turno a que den respuesta al actual territorio. Chalchumay. En la práctica, el ultimátum es que nuestro macho Celestino Córdoba la próxima semana estaría asumiendo la huelga de hambre seca. Estamos haciendo un llamado a una gran marcha este día lunes a las 10:30 a.m. desde la Plaza Hospital. Nuestra gente se va a pronunciar, nuestro pueblo va a salir a la calle porque hoy día ya no vamos a dejar que un machi nuestra autoridad espiritual siga preso por la desidia y por la injusticia de este gobierno y de los jueces. Exactamente, creemos que la CONADI tiene algo que decir. La CONADI se supone que es la Corporación Nacional Indígena, la que está, se supone que es la que tiene que ayudarnos a nosotros a poder tener la relación con el Estado. Esta no se realiza, esta no existe. Por lo tanto, la CONADI tampoco existe para nosotros. Hoy día tenemos una justicia que es racista, que solamente condena sin pruebas, condena a nuestra gente, la mantiene presa durante meses, años, y después la gente sale inocente. Y cuando no, ya toma la decisión de condenar antes de. El macho Celestino fue condenado antes de que la justicia se pronunciara. Por lo tanto, hoy día nosotros no creemos en la justicia porque la justicia no está haciendo su pega. Pero sí sabemos que los presos del Lebu también ingresarían a esta huelga. Estamos hablando de 10 presos del Lebu que iniciarían una huelga de hambre muy pronto. Marri Marri Penki Hermián, pueblo no mapuche. Mi nombre es Luis Umaña Rosales, médico del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. En este momento nos hemos acercado aquí al centro penitenciario de Angol para ver a presos políticos mapuche que están en condiciones de salud totalmente alteradas. En este momento hay uno, incluso Sinesio Huanchullán, me contaban que estaba con sangramiento, estaba en enfermería. Por lo tanto, esta situación ya hay que decirlo públicamente. No se me ha aceptado verlos como médico estando en situaciones precarias de salud. Esto definitivamente atenta contra todos los derechos humanos y los convenios internacionales, el convenio 169 de la OIT y las recomendaciones que tiene el Comité Interamericano de Derechos Humanos, además de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este momento hay que denunciar de que el Estado chileno está haciendo uso de la pandemia para invisibilizar y ocultar lo que está sucediendo aquí en Gendarmería. Frente a esto, nosotros no podemos hacer otra cosa más que exigir que la atención humanitaria sea atendida como corresponde. Exigir de que el Estado entienda y atienda esta situación y hacerse cargo de la salud de los peñis que están en huelga de hambre, tanto aquí en Angol como en Temuco con el Valle Celestino. continuación, les invitamos a escuchar nuestro espacio musical. Para seguir esta conversación con Radio La Tue, desde la Patagonia, y Radio Mulutu, desde Melipuy. Filquemapu, Niño Trump. Medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. ¿Por qué fuera las forestales? A comienzo de la dictadura cívico-militar en 1974, se creó el Decreto de Ley 701, el que bonificó a las grandes empresas forestales tales como la CMPC del Grupo Mate y Arauco del Grupo Angelini, el 75% de cada pino plantado durante 38 años. O sea, que el Estado de Chile le financió a estos grupos económicos casi la totalidad de su negocio, regalándoles 518 millones de dólares. Dinero fiscal de todas y de todos, llevándose ellos las ganancias y dejándonos las sequías, los desiertos verdes y los incendios. No al negocio forestal que acapara el territorio, que genera empleos precarios, que mata flora y fauna, que seca la tierra, que produce incendios. El monocultivo no es bosque. No a la colusión y contaminación empresarial que financia la corrupción política del Estado chileno. De papel, no te me mates.

posponer el inicio de clase hasta que termine la emergencia sanitaria. En este punto no tuvimos el apoyo de la EREMU, ¿cierto?, que es la Asociación de Regional de Municipalidades, porque algunos alcaldes querían comenzar ya las clases debido a que en sus comunas no existía contagio COVID. Freddy, ¿y cómo ha sido la relación con las autoridades? A ver, de parte de los parlamentarios, en el momento de citar la reunión, acudieron los 5, respaldaron y respaldan estas peticiones. Hemos tenido también reuniones con la Seremi de Salud, pero no hemos enfrentado y encontrado con una tremenda negatividad y ganas de trabajar con este grupo dirigente de parte de la intendenta. Nosotros no hemos tenido la intención, la más mínima intención de la señora intendenta de acercarse y conversar, e incluso estamos ya a 10, 12 días, aún no tenemos respuesta de estas peticiones entregadas formalmente con el respaldo de las 5 autoridades regionales elegidas democráticamente. Ella no ha sido capaz de sentarse a conversar con nosotros. Ha sido un poco como la tónica que ha llevado el gobierno a nivel central también por parte de un presidente Piñera que ha sido totalmente negligente. Sí, pero yo te quiero destacar una cosa, y aquí lo raro de esta situación. A nosotros el día viernes en hora de la tarde se nos confirmó una reunión vía Zoom con el ministro de Salud. O sea, es más fácil en este momento llegar a la autoridad central que a la propia autoridad regional. O sea, yo hoy se la dejo para que el público pueda analizar a ver de qué forma está trabajando nuestra intendenta, si es más fácil conseguir una reunión con el ministro de Salud que con la primera autoridad regional. Y bueno, esas fueron las palabras expresadas desde la vocería de la Coordinadora de Salud de la región de Aysén. Y como último mensaje nos deja como una inquietud, una pequeña pregunta, una pequeña manifestación de que ahora en estos momentos es más fácil reunirse con la autoridad ministerial, en este caso con el ministro de Salud, que con la intendenta de la región, ¿no es cierto? Y eso como comunidad nosotros lo hemos venido planteando y manifestando también desde hace mucho tiempo que es muy necesario que las autoridades locales, regionales, ya llámanse intendencia, gobernación y también alcaldes, escuchen la voz de la comunidad que está organizada y está preocupada de su salud y la de ellos y la de sus vecinos. Y constantemente hemos recibido rechazo de parte de las autoridades al sentarse a escuchar las propuestas que ha elaborado la comunidad general de la región de Aysén. Y eso es todo desde acá, desde la Patagonia, desde Puerto Cisnes, Coyhaique, y los dejamos a continuación con los compañeros de Radio Mulutu que vienen con su informe. Nos vemos y muchas gracias. Radio. Antena de telefonía fue derribada por la explosión y este ataque en Quibico, otro camión quemado, el octavo registrado en solo 5 días en las regiones de la Araucanía y el Biobío, en cuyo límite se registró este enfrentamiento con disparos. Durante la madrugada de este martes, desconocidos también quemaron una casa en Tirúa. Mari Mari Moncotache. Saludos a quienes nos escuchan en este, el segundo Filke Mapu Ñinutram. Un fraternal saludo también desde acá, Radio Mulutu, a todos los colegas que con esfuerzo hacen radios independientes, clandestinas, autogestionadas. Para todos ellos, un abrazo. Rápidamente partimos con la contingencia y vamos a reflexionar sobre lo que es la prensa hegemónica, sobre también la influencia que la prensa hegemónica tiene dentro de la sociedad, su cultura, su opinión, su crítica y cómo nos afecta a todos, porque la escuchamos en la radio, la vemos en la televisión y esa sería la que todo el mundo tiene acceso, ¿no? Acá los voy a dejar con mi compañero que nos va a contar un poco qué es la hegemonía. Marimari Moncutache. Como dijo mi compañera, hoy día vamos a hablar un poco del rol de la prensa hegemónica dentro de la sociedad. ¿ya? Y para eso primero tenemos que saber qué es la hegemonía, ¿ya? La hegemonía es el orden actual de las cosas, que se sustenta o tiene en su base un modelo económico y que a su vez está fortalecido por un entramado legal que lo hace válido para todas las personas que viven bajo este territorio, bajo una jurisdicción de un país, en este caso que es Chile. Escuchamos una noticia que tiene por nombre Recrudece violencia al sur del Biobío. Y esta se escuchó y se vio en el canal 13 entre el 23 y el 25 de junio del presente año. Prefiero tener información más precisa para poder dar a conocer los detalles de lo que ocurrió. En cualquier caso, yo le puedo asegurar que Carabinero ya está en la zona. Precisamente para informarse sobre lo ocurrido, es que los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de Defensa, Alberto Espina, hicieron un viaje relámpago a ambas regiones. La agenda estuvo apretada. Las reuniones se hicieron a puertas cerradas, sin acceso a la prensa. En un comunicado confirmaron que su objetivo era revisar las medidas dispuestas para proteger el orden público en la zona, especialmente en las principales rutas y vías, porque para los sectores afectados por los ataques, la situación se hace insostenible. Son el reflejo de una violencia armada que alarma a vecinos y trabajadores. Este es un tema de máxima urgencia. Y como la mayor parte de los atentados se registró de noche, durante el toque de queda, las autoridades siguen insistiendo en que se reforzará la presencia militar en las áreas más críticas. Las Fuerzas Armadas van a aumentar su personal y medios militares para fiscalizar estos ataques. En un conflicto que parece seguir escalando. Bueno, aquí vemos cómo crean una opinión, ¿cierto? Justificando la militarización. Por un lado tenemos a un ministro Blumel, ministro del Interior, que parece ser bastante pasivo, muy tranquilo, de mano un poco liviana. Y luego tenemos a este señor Juan José Ugarte, que habla en nombre de los vecinos, en nombre de los trabajadores, siendo que él es el presidente de la Corporación de la Madera, que asocia a todas las forestales, digamos, y a todo el gran negocio forestal. Entonces, bueno, reflexionemos un poco con eso. Lo que pretenden los grandes medios de comunicación es sembrar el miedo en la población, en las conciencias de la gente. Decirnos que los únicos que son capaces de defendernos de un enemigo interno son Carabineros y la PDI. Pero además nos dicen que ese enemigo es tan poderoso que es necesaria también la ayuda de los militares. Y entiéndase, todas las ramas del ejército de Chile, la Fuerza Aérea, los marinos y el ejército en sí. Lo que van a defender en este caso, cuando se habla de la macro zona sur, que es un término que acuñó este gobierno, es la soberanía de un territorio que históricamente fue el territorio mapuche. Ya, la macro zona sur es un término policial y político y que está conformado por cuatro regiones: la del Biobío, la de la Araucanía, la de los ríos y la de los lagos, que corresponden a la parte del Gualmapu del lado oeste de la cordillera de los Andes. Ya nos deja de llamar la atención la amplia extensión de esta macrozona y nos lleva también a preguntarnos por qué se incluye la región de los lagos si prácticamente no existe lo que se llama la violencia rural, más que una que otro delito de abigeato. La respuesta es porque pretenden justificar y defender un modelo económico extractivista. Y aquí deberíamos preguntarnos también qué es el extractivismo. Esto es un modelo basado en el proceso de extracción de recursos naturales y materias primas de la tierra para vender en el mercado mundial. Proceso que también está acompañado del empobrecimiento de los territorios y de la pérdida de la identidad y formas de vida tradicionales. ¿Cómo es lo que ha afectado este último tiempo, estos últimos años, este último siglo al Gualmapu? Es un modelo económico que incluye a empresas forestales, hidroeléctricas, pesqueras, la agroindustria lechera y ganadera y las salmoneras. Y en este contexto es que nos vamos a referir a la gran fuga de salmones que ocurrió la madrugada del día 27 de junio en el estuario del Reloncaví, tras el hundimiento de 16 balsas que pertenecían a la empresa Blumar. Esta empresa se presenta como ecológica y sustentable, es decir, con un compromiso con la naturaleza y lo social. Tenemos un compromiso constante con el medio ambiente, que se ve reflejado participando en todas las iniciativas ambientales, velando por la sustentabilidad de nuestro entorno, especialmente de recursos marinos. Pero nos preguntamos por qué razón, si son una empresa responsable con su entorno natural, ¿cómo son capaces de tener cerca de 900.000 especímenes de peces foráneos, depredadores de otras especies autóctonas, como el pejerrey, la sardina, la merluza austral, por ejemplo? A la suerte de las inclemencias climáticas, ¿cómo son capaces de dejar sobre las jaulas, al medio del estuario del Reloncaví, a 13 trabajadores sabiendo que se avecina una tormenta? Para concluir esta intervención, queremos hacer un reconocimiento a los medios autónomos, autogestionados, locales, piratas, que informan de las realidades locales, que participan de la vida, de la comunicación de las comunidades, que dan voz a los que no tienen voz, que hacen frente a los grandes medios de comunicación. Ahí está la importancia de los medios radiales independientes como este o todos los que participan en la red de medios del Gualmapu y la Patagonia. Poder enfrentar al poder por el buen vivir, por el Kumemoñen. Kumemoñen, feiduam kita chetañi kumefeleal, kisutañi lokmu, kisutañi lelfunmeo, kisu tañi mapumeo, welu. Kume vele no leta mapu, chumnya vuikai, mule no leta liv neyen, mule no leta liv ko, mule no leta mawidantu, mule no leta ukake kuyin, chumwechita kume vele avoyinga inchin, fei munga inchin jemai fei pike in, kupape maitain mapu chirakizwam, kupape maitain mapu chemopiltun, winyotu pe jemai nga tain mapu chemongen. Hemiechi yemainga kume felea foinga monkonga inchenta ikisuta in mapumeo. Nietuli inga mapu. Winyotuli inga kisuta in mapu. Mulele ngiyatun mulele amumarin. Hemiechi ta kume felea foin. Kisuta in kuifike cheyen mongi. Thank you.

Las mineras salmoneras se llevan todo pa' la casa y a nosotros nos deja la migaja. Dígame usted si no son cara de raja. Las mineras salmoneras se llevan todo pa' la casa y a nosotros nos deja la migaja. Dígame usted si no son cara de raja. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Mari Mari Alcutolilu Tufachizungun. Haciendo presencia en el Gualmapu, nos llegamos hasta territorio Mapuche Tehuelche, el Puel Huijimapu. Mari Mari Pumachi, Mari Mari Pulonko, Mari Mari Pu Papai, Puchachai, Pu Pichikeche, Pulamgen, Mari Mari Kopuche, Inche, Cristina Limpichón Reina Huelpingay, Inche Tocupan Lof Sakamata, Paraje Pachanicheo Pitahuinca, Yasai Kenitugun, Tanichao Antonio Limpichón Pingay, Kalonko Tanilofche, Tanyuke Adelina Reina Huelpingay, Mapuche Tehuelche Tañi Molfun, Tañi Cucuyen, Juan Alimpichun Pinguefui, Cañi Chuchuyen Ignacia Renahuel Pinguefui. Comunidad Sacamata Limpichón es una comunidad Tehuelche Mapuche. Nuestra familia nace de José Cachta, de origen Chehuachequén, Tehuelche precordillerano, como se le dice, y padre de Juan Sacamata y Antonio Limpichún. Yasaike es nuestro territorio ancestral. En la memoria de nuestros antecesores se extendía nuestro territorio desde el actual Valle de Teca en la provincia de Chubut hasta el cañadón del río Pinturas al norte de la provincia de Santa Cruz. Hoy nos ubicamos a 15 kilómetros de alto río Senger en Chubut, a la altura de Coyhaique aproximadamente, en lo que antiguamente era parte de la reserva aborigen de Juan Sacamata. En el año 2010 nos reconstituimos como comunidad Tehuelche Mapuche, denominándonos Sacamata Limpichún, paraje Payanilleo. Originalmente el Poder Ejecutivo nos otorgó las mitades del lote 20 y el lote 11, actualmente ubicados en el departamento de Río Senger, en Chubut. Estos comprendían una superficie total de 10.000 hectáreas. Estas 10.000 hectáreas fueron dadas a nuestro lonco, Juan Sacamata, en el año 1925, aunque él ya se había asentado en la zona a partir de 1906, a fin de crear una reserva indígena. En el año 1941, estancieros, comerciantes y el mismo Estado nos despojaron de las 5.000 hectáreas. Luego, con la complicidad de agentes e instituciones gubernamentales como el IAC, el Instituto Autárquico y de Colonización y Fomento, y un negligente funcionamiento de la justicia, terratenientes, nos quitaron la otra parte de nuestro territorio por medio de un remate de tierras. De modo, las familias de nuestra comunidad que aún vivían dentro del territorio, al momento del remate fueron expulsados de la peor manera y debieron migrar hacia zonas urbanas. Otras pasaron a ser peones de los mismos expropiadores que les quitaron las tierras. El 29 de diciembre de 2010, tomamos la firme determinación de recuperar y reivindicar el territorio ancestral que nos pertenece, amparados en los derechos constitucionales. Luego, el 3 de enero de 2011, recuperamos parte del lote 11, donde ahí nació el lonco de nuestra comunidad, Antonio Limpichún, y donde vivían mis ancestras, mi Cucuyem, Juana Lempichún, Cucuyem, y Cristina Lempichún. El pedido de restitución y repatriación de nuestro ancestro conocido como el gigante Lempichún nace de una necesidad comunitaria de nuestras familias y parte del proceso de reivindicación y en esta búsqueda de nuestra propia identidad. A partir de informarnos sobre lo que acontecía en Francia a partir del 2009, el historiador Julio Besut, dentro de los escritos del Conde de Lavaux, encontró un trabajo de él y él descubre los restos de un joven tehuelche, 36, en inmediaciones de Choiquinilahue, aquí en Chubut. Sus restos mortales y pertenencias fueron robados y llevados al Museo del Hombre en París y jamás devueltos a su lugar de procedencia. Los mismos estuvieron exhibidos en una jaula de cristal por más de 110 años y aún siguen prisioneros de la ciencia. El conde Henry de Lavaux profanó los restos de nuestro Queuco y se llevó con él sus pertenencias también. Él era hijo de Antonio Lempichún Pinguefuy y hermano de Constancio Lempichún Pinguefuy, abuelo de nuestro lonco Antonio Lempichún. Respecto al linaje, se puede decir que el linaje de nuestro Queuco era Chehuachequén, debido a la identidad territorial y donde nuestras familias se desplazaban. Pero también hay que remarcar que nuestra familia hay descendientes Aoniquén y Gononacana, y con el pasar del tiempo nuestras familias se fueron uniendo a familias mapuches. Habla la voz de la tierra. Cristina Lempichún, Sacamata Lempichún. Nakelengesh Payanengem Rumen Mañum Lambuen, por el espacio. Antes de despedirme, me gustaría mandarle un cordial saludo a todos los Pulamuen que están escuchando en este momento, a los Puchachay, Pu Papay, Pumachi, Pulonco, a los Lamuen de las distintas comunidades mapuches y de otros pueblos originarios. Y bueno, agradecer desde ya el espacio. Y Fentrenewen para todos los Lamuen. Peucayal Atenas. Habla y no podrán callarla. Puelche es un viento cordillerano cálido que proviene de Puelmapu, de donde nace el sol cada mañana. Vienen de la cordillera y se dirigen al mar. Damos paso a Radio Pellín. Ellos vienen del norte de Valdivia y son integrantes del portal puelche.cl. Radio Pellín Folil del puelche.cl informa para Queyubún. Trabajo informativo colaborativo de radios independientes, autónomas y libres de la red de medios del Gualmapu y la Patagonia. Desde la región de los ríos, comunidades mapuches y organizaciones sociales y ambientales cuestionan acuerdo COVID-19 por aceleración de calificación ambiental de proyectos extractivistas para los diversos territorios del Gualmapu y la Patagonia. 19 organizaciones y comunidades mapuches, en una acción administrativa ante el Servicio de Evaluación Ambiental presentada a fines de junio, que fue realizada con copia a la Superintendencia de Medio Ambiente y a la Seremi de Medio Ambiente de los Ríos, firmaron una solicitud de suspensión de procesos de calificación ambiental y moratoria del ingreso de proyectos extractivistas al sistema de evaluación ambiental. Además, exigieron que el director del SEA se abstenga de emitir certificados de pertinencia ambiental, que pasan a ser permisos ambientales express para algunos proyectos de inversión. El 27 de mayo de 2020, el ex candidato a la presidencia y actual senador por Antofagasta, Alejandro Guille, y escuche bien, y el diputado de la UDI, Alejandro García Huidobro, presentaron un proyecto de ley para asegurar el ejercicio de, entre comillas, derecho a participar en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CEIA, en caso de decretarse estados de excepción constitucional. Su objetivo es claro, destrabar los procesos de calificación ambiental. Este proyecto de artículo único, en resumen, propicia el establecimiento de mecanismos de participación de la comunidad de carácter electrónico y telemático. Oiga, estos diputados, este diputado de la UDI y el senador Guillermo es candidato presidencial, entenderán que a veces que la conexión a internet no es muy buena en los sectores rurales, donde generalmente se emplazan estos proyectos de inversión extractivista. Esta propuesta de reforma a la Ley de Bases de Medio Ambiente se complementa cual piezas de un rompecabezas con los puntos de reactivación económica enmarcados en el acuerdo COVID-19, en el cual se establece, casi como chantaje para el aumento de otorgamientos de transferencias monetarias o bonos a la población más pobre y vulnerable producto de la pandemia en el país, para la aceleración de la calificación ambiental para los proyectos extractivistas en los diversos territorios del Gualmapu. Frente a este escenario lleno de chantajes, las comunidades y organizaciones que participan en la Red por la Defensa de los Territorios de los Ríos decidieron realizar acciones administrativas que permitan frenar en el ámbito jurídico las acciones vergonzosas que desarrolla la clase política a través de sus acuerdos y chanchullos entre cuatro paredes. Luis Ignacio Cartes, coordinador de la Red de Defensa de los Territorios, nos indica las razones de esta iniciativa. Por un lado, nos parece preocupante que se ocupe lo que es la pandemia y el estado de excepción constitucional declarado por el gobierno para seguir ingresando proyectos al sistema de impacto ambiental, ¿ya? Entendemos que, por un lado, estos proyectos que se están ingresando son un grave peligro para el ecosistema y también para las comunidades, ya que afectan de diversas maneras sus formas de habitar. Y por otro lado, las condiciones mínimas que siguen estos procesos, como son la consulta a las comunidades, a agrupaciones que están dentro del marco de acción de estos proyectos, no se cumpliría. Producto, como dije en un principio, de la coyuntura actual que vivimos. También conversamos con Mauricio, de la Coordinadora por la Defensa del Agua y el Territorio de la Unión, quien nos explicó sus razones para apoyar esta acción administrativa en base a la afectación a la participación ciudadana. Porque este estado de excepción restringe las libertades de locomoción y de reunión de un número determinado de personas, afectando directamente la Ley General de Medio Ambiente, que es la Ley 19.300, que establece en el marco de la participación ciudadana lo siguiente. Dice que la participación de la comunidad o participación ciudadana es fundamental dentro de la evaluación ambiental porque permite que las personas se informen y opinen responsablemente del proyecto o de estas actividades, como también a que puedan obtener respuestas fundadas a sus observaciones, situación que nosotros vemos que se ve imposibilitada en este contexto, considerando también que la mayoría de las organizaciones o poblaciones donde se quieren instalar estos proyectos están en sectores rurales, alejados de los centros de las ciudades, y por lo tanto es mucho más difícil la conectividad, la participación, sobre todo si lo quieren hacer de una modalidad virtual. Valeria Vargas representa a la Coordinadora por la Defensa del Territorio de Ñuñoa, quien nos explicó sus razones de apoyar esta acción administrativa de moratoria y prórroga. Y en estos momentos ningún territorio está dispuesto a aceptar que invadan nuevamente sus espacios sagrados, su tierra, sus ríos, y por lo tanto nosotros nos vemos en la obligación moral y ética de acompañar estos procesos, porque no son procesos en que se pueda hacer una forma normal, entre comillas, ya que estamos en una época de pandemia, de estado de excepción, y la gente también está tratando de sobrevivir, y más encima preocupándose de la defensa de sus territorios, ya que esta empresa a toda costa quiere nuevamente invadirlo. Otro aspecto que las diferentes organizaciones rechazan es el proyecto de ley que modifica la Ley de Bases del Medio Ambiente, presentada por el candidato presidencial de la nueva mayoría y actual senador por Antofagasta, Alejandro Guillé, y por el diputado de la UDI, Alejandro García Huidobro, que plantea la participación vía telemática y de teleconferencia en estados de excepción. Ustedes saben, echa la ley, echa la trampa. María Amalia Mellado, del colectivo Corral Sin Puerto, se refirió a esta iniciativa de reforma parlamentaria en estado de excepción. Me parece una falta de respeto y que va en contra de todos los derechos adquiridos, ¿verdad? Por la ciudadanía y por la población, sobre todo por la población rural, ¿no? Que es desconocer totalmente la situación en la que viven las organizaciones rurales, las comunidades rurales, que no solo tienen dificultad para acceder a internet, sino que además realmente las personas no necesariamente tienen respecto a las cosas que se consultan. Entonces también es seguir violando el derecho a participación e información también, y además a poder a llegar a una buena resolución con respecto a lo que se opina de cada proceso de los proyectos, ¿verdad? Gino Babestrelo también nos comentó la posición de la Federación de los Pescadores de Corral, FEPACOR, respecto a la reforma a la Ley de Bases de Medio Ambiente de la dupla del senador radical Alejandro Guillier y del diputado de la UDI Alejandro García Huidobro, que busca destrabar la calificación ambiental de los proyectos de inversión extractivista en los territorios. ¿Cómo los pescadores van a actuar telemáticamente si en las caletas no tenemos ni corriente ni luz eléctrica? ¿Cómo las comunidades eventualmente que se ven perjudicadas por estos proyectos con el afán de reactivación económica puedan tener unas consultas telemáticas si no tienen acceso al internet? O sea, aquí lo único que se busca es asegurarle el patrimonio económico a los grandes conglomerados económicos, a estos latifundistas que le llamo nuevo hoy día y que son eventualmente más encima de empresas extranjeras. Las mañas y el chantaje político establecido en el acuerdo COVID-19 entre el gobierno de Sebastián Piñera y los representantes de los diversos partidos de la clase política civil también es un elemento evaluado de manera negativa por las diferentes voces territoriales de las organizaciones socioambientales de la región de Los Ríos. Que nos parece impresentable, por un lado, porque la clase política actualmente, luego de lo que fue la revuelta, está totalmente legitimada, es un actor válido para plantear procesos de transformación, eso por una parte. También, por otro lado, no puede ser que se ocupe el tema, como dices tú, de la coyuntura actual, donde mucha gente está pasando mal, y este término de la reactivación económica para poder profundizar los procesos de extractivismo y de destrucción de los territorios que se ha venido practicando en Chile desde muchos años atrás. Bueno, nosotros creemos que este acuerdo COVID que tiene el gobierno con diferentes partidos políticos, si bien busca reducir los tiempos de otorgamiento de los permisos, también de inicio de inversión y plazos para evaluar este tipo de proyectos, creemos que no asegura el estricto cumplimiento de las normativas medioambientales que exige el gobierno, que exige el país, a todos los proponentes que ingresen como diferentes iniciativas. Bueno, esto es jugar y aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas, porque estos proyectos generalmente de por sí, a pesar de que sea una inversión supuesta para el país en general, no deja reales fondos o dinero a las regiones ni al país en sí. En el fondo lo que se está jugando acá es a partir de una necesidad extrema de las personas querer seguir estafando, seguir robándole los recursos al país y a la población y negándoles el derecho a poder seguir en algunos lugares viviendo en espacios libres de contaminación o con las posibilidades de poder soñar con tener otras formas de desarrollo en sus propios territorios. Parece ser que desde Los Ríos el mensaje es claro para el gobierno. Pero nadie se está fijando que primero que tenemos que resolver el problema de salud hoy día lo está matando el COVID-19, lo está matando el hambre, y de eso no se están preocupando del pueblo, porque lo único que están preocupados es de salvarle los intereses a la grande industria. Por eso los pescadores artesanales que componemos la Federación de Pescadores Artesanales Carpal, que el 62% de ellos son mapuches y lapqueches, vamos a defender la necesidad y vamos a usar todos los medios disponibles para rechazar en todos los términos posibles que estas consultas se lleven efecto telemáticamente, porque no tenemos la posibilidad de acceder. Quisiera hacer un llamado a todos nuestros lamienes, a nuestros hermanos de los pueblos que habitamos este territorio, a que nos informemos y que esa mascarilla no signifique un bozal para no expresar nuestros sentires, nuestros pensares. Y ya nuevamente la gente está saliendo a las calles, hay una resistencia a este sistema que nos ha despojado absolutamente de todo, pero no nos ha despojado de lo más grande que tienen los pueblos, que es la dignidad por la vida, por el respeto a todos los seres que habitan esta tierra. Desde Radio Pellín Folil del Puelche.cl les dejamos el tema musical de Ile Cabra, Contra Todo, como un reconocimiento a los esfuerzos cotidianos por defender el territorio que realizan las diversas comunidades y organizaciones territoriales del Gualmapu y la Patagonia. Radio Pellín Folil, escuchando las voces de los territorios. Terreno invadido, naturaleza robada, soy pensamiento indebido, grito de voz silenciada, soy el dolor que no siente. Radio Pellín Folil, escuchando las voces de los territorios. Filque Mapu, Ni Nutram. Conversaciones de todos los territorios. Red de medios radiales. Del Gualmapu y la Patagonia. Testamento. Cuando yo muera, no me cierres los ojos. Quiero, desde sus musgos, seguir mirando la vida, asomarme cada madrugada a los balcones del sol, ser parte de la lluvia, pues seguiré soñando cada noche callada, en un país de sabias hojas y raíces, rumoroso como la vida. Compartiré con todos, sin que me vean. Selva Saavedra, Letras por la Tierra, Revista Mingaco, Primavera 2015. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Hola, buenas noches, Lamiencito. Quiero mandarle un saludo a toda la comunidad de Bonifacio. Buenas noches, chicos. Están sintonizando la radio. Felices de comenzar a tener... Hola a todas las personas de Las Quemahuilas. Buena, buena, mi Penny. Un saludo a la radio Las Quemahuilas, de acá de los Reyes del Mar. Que nos manden suertecitos. Compañeras, compañeros, amigos, amigas de Radio Las Quemahuilas, les enviamos un afectuoso saludo desde Caleta Los Molinos. Fortaleciendo las voces del territorio, Radio Comunitaria Las Quemahuilas, entre el monte y el mar. Mai Mai con Puché, con Puguenui, estamos compartiendo un nuevo programa de Radio Las Quemahuilas en el bloque de Filque Mapuñi Nutram, el programa EPU. Estamos saliendo en la red de medios del Wolmapu y la Patagonia. Estamos muy contentos porque el fin de semana recién pasado hicimos las pruebas de FM, logrando una buena cobertura, buena señal, buena recepción. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron ahí participando de esta primera marcha blanca. Es importante también mencionar la calidad con la cual estamos llegando a las casas, lo que permite poder entregar información concreta a personas de distintas edades, porque si bien los medios de internet son bastante rápidos, también dejan afuera a una sección de la población que no está acostumbrada a usarlo. Entonces también estamos muy felices por poder llegar a más cantidad de personas e incluir a todo el loft dentro de este trabajo. Dentro de lo que nos convoca en este programa, queremos, aparte de mencionar la huelga de hambre de los Peñi, la huelga de los presos también de la revuelta, en nuestro territorio en específico, en el Afken Mapu de aquí, Nadaf, Moncol Mapu, tenemos el caso de un incendio que hubo en Cutipay Alto, donde se quemó un container de una inmobiliaria con unas maquinarias de trabajo pesado. Y ese es uno de los temas más grandes que queríamos conversar, que es lo que nos está afectando en este territorio. Sí, la invasión inmobiliaria está dejando sin agua a gran parte de la población aquí en la costa, por lo que decidimos preparar un pequeño audio para poder explicar con mayor detalle qué es lo que está sucediendo. Yo formo parte del equipo técnico de la PDR Niebla Los Molinos. Nosotros venimos a denunciar los siguientes hechos que están dañando seriamente los afluentes de las principales fuentes de captación de agua del Comité de Agua Potable. Estamos hablando de un comité que abastece de agua potable a una población de alrededor de 6.000 personas. Los daños a las fuentes de agua del comité están siendo ocasionados por las empresas Inversión Inmobiliaria Pilocura Limitada y a la empresa Agrícola Curiñanco Limitada. Todos estos proyectos inmobiliarios basan su captación de agua a través de pozos profundos. Por lo tanto, estamos hablando que el agua en estos acuíferos es reducida. Empresas inmobiliarias pretenden sacar el agua subterránea, pretenden poner un pozo por cada parcela. Estamos hablando de que van a secar en el corto plazo los acuíferos. Por ende, se van a secar los esteros, sobre todo en el periodo de no lluvia. Y esto no solamente va a afectar a la captación de agua para los APR, sino que también va a afectar a la flora y fauna. O sea, aquí estamos hablando que el desastre ambiental es altísimo. Conversaciones de todos los territorios. Red de medios del Gualmapu y la Patagonia. Queda como en evidencia también la forma en la cual se organizan las personas que habitan actualmente este territorio y las personas que quieren llegar a vivir acá, que es un territorio que se caracteriza por tener mar y bosque nativo. Entonces, claro, a partir de la pandemia existe también como unas ganas de arrancar un poco de la guardia, de la ciudad, tener quizás una forma, una calidad de vida mejor. Pero estas personas que pretenden llegar a vivir acá, vienen con inmobiliarias, vienen con una forma de vida devastadora y que no contempla ayudar al pueblo, no contempla ayudar ni siquiera a los habitantes originarios de este lugar. Ajá. Bueno, dentro del manejo de la pandemia en el territorio, pasan cosas como que queda un sector aislado por la construcción que está haciendo de la ruta nueva entre Torogallo y Curiñanco, como cambiaron el recorrido de los Pellines por abajo, hay gente que está quedando ahí en el camino que quedó aislada, adultos mayores. También otras situaciones como la reactivación hacia el inminente desalojo ahí en Los Pellines también. Tenemos un audio para dar a conocer esta información, estar atentos todos como vecinos, vecinas, de la activación que hace Pía Montaner con su equipo de abogados durante plena pandemia, con la posibilidad de dejar a una persona en la calle que ha vivido toda su vida ahí. Entonces, bueno, estar atentos a eso y les compartimos este audio. Gente que yo no conozco, me voy a morir de vieja aquí, no hay conocido nunca a esa señora y ando con un título que ha robado incluso el rol de mi papá y con eso anda haciéndose dueño de estos campos que son indígenas, que uno se ha nacido y criado a pata pelada trabajando, dando su vida aquí en el campo. Y yo no, me he sentido tan enfermo, humillada, porque a veces a nosotros no lo escucho como es indio, no lo escucho, siempre lo tienen para el lado, la autoridad, la gente, todo. Siempre así vamos, hasta con Ari una vez fui que si me podían ayudar, me cerraron las puertas, me dijeron que no, que tenía que contratar yo un abogado no teniendo plata, ni una autoridad ayuda a nosotros que somos pobres, humildes. Yo soy una mujer sola, enferma, vivo con mi hijo, también mi hijito es enfermo. Le pido por favor que se ponga la mano en el corazón, porque una mujer sola es difícil para vivir. Yo no tengo más sueldo, tengo la pensión tan mínima. Con eso tengo que tirar y vivir aquí en mi casa tranquila. Pago luz, agua, todas esas cosas. Y ahí estoy, pero lo ando molestando, ni quiero pelear, pero estoy peleando mis derechos porque son la herencia de mi padre. Filke Mapu, Ñinuchama. Conversaciones de todos los territorios. Bueno, después de escuchar este audio, el tema del desalojo es una de las cosas importantes que queremos llamar a la unidad del territorio por la defensa de los habitantes antiguos y la resistencia ante los extranjeros que vienen con papeles, mayoría de las veces mal avenidos, a hacerse dueños de lugares antiguos. Entonces queremos hacer hincapié en cómo estamos como ciudadanos, como gente mapuche, como pueblo desprotegido frente a esta invasión empresarial, industrial, de gente de recursos, que se aprovecha de esta pandemia incluso para poder seguir haciendo su expansión. Por ejemplo, tenemos el caso del alza de las tarifas de Saesa, que ha afectado a un gran grupo de personas aquí en la costa. Queremos dejarlo con un audio también de una vecina que nos contactó para demostrar su descontento también y explicarnos un poco cómo es la situación que se vive. Así que lo dejamos con el audio. Marimari Lamien, bueno, primero que nada, desearles toda la suerte, que les vaya excelente. Algo tenemos que hacer con respecto a Saesa, nos está robando literalmente a mano armada sin que nosotros podamos hacer nada. Mi luz subió al doble. Entonces, no sé qué podemos hacer, o si alguien tiene más conocimiento en lo que se puede hacer, que nos echen una mano, porque yo creo que vemos mucha gente en la costa que está en la misma situación mía. Si alguien nos pudiese ayudar, orientar a ver qué podemos hacer, sería buenísimo. Mandarle un fuerte, fuerte saludo, un fuerte abrazo en Trenewen para todos los peñi, la Lamien, que lo están pasando mal en esta pandemia, en esta pandemia represiva que le decimos nosotros, y en este capitalismo salvaje de extractivista. Harto Nehuen para nuestra gente de la costa, harto Nehuen para la gente de Gualmapu y para todo nuestro peñi Bulamien. Harto Nehuen para el Machi, que siga resistiendo. Le damos el paso ahora a la siguiente radio, Aukilaf, también del territorio, parte de Filke Mapu Niño Cham. Conversaciones de todos los territorios. Radio Comunitaria Autainlab, transmitiendo desde Maramonte, desde Inalafken Mapu para Filke Mapu Niño Cham. Marimar Compuche, Pulamuen, Puguenui, Puchacha, Pupapay, Puchalhuatufe, Puguariache. Cúmenle queimún con puché. Trémole inmún pichiqueche, ca futaqueche mongen. Gual al culto aimún, auquín laf amun su uwe. Mapuquimún. Maripian, Incheta Titolian Laf, Akun Putra Fuya, Seuma Malepan, Feita Mapumeo, Feimauta, Feipiñan, Kipayaimi, Nutram Kayaimi, Feipiaimi, Chen Kimimi, Feimauta, Fachipun, Fachiantu, Kimuntu, y Amuaita Kimun. Buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas de la costa, tanto de Mehuín, de Curiñanco, de Niebla, Los Molinos. Queremos llevar una conversación para compartir algunos conocimientos, compartir la forma, como ella decía, nuestro vivir, nuestros ancestros, nuestra idiosincrasia como pueblo, como nación. Agradecemos a Lamien Titolian Laf por compartir su kimun para Radio Aukin Laf y Filke Mapu Ninutam. A continuación escucharemos un poema, un ulkatun, compuesto por él, de nombre Pitío, y su apreciación sobre la reconstrucción territorial mapuche. Mañun Kulen, Lamien Manchito Lian Laf, como le decimos de cariño acá a todas sus amigas y amigos, desde el mar al monte. El canto y capurui unión pichu, huachun foyemo, amon mao kakapan mao, ayu kuleyangan, el canto mafiña pichike pichu, huanquita huaruka mao, chipai rayan asquinto alu, quiñera talcan rupafi wanu, la Utuf Nagi Kenyi Petu Kanyelu Nguman Mau Mapoy Wanyan Kenyai Nyingaman Soyel Kanto Walai Kapur Walai Unyam Petu Wachung Foyemo Kulmelewai Femechi Umautui Umautui Soy Trepe Walai Feula Wincasmo meu feipiai. Canta y baila el pájaro pitiú sobre la rama del canelo, yendo y viniendo. Van y le cantan a sus pequeños pitiú. Están contentos. Ladran los perros en la ruca. Sale Rayén y mira. Un disparo cruza el aire. Muerto cae un pitiú, el otro vuela llorando. Ya no canta ni baila el pájaro pitiú sobre la rama del canelo. Huérfano quedó y así durmió, durmió y nunca más despertó. La reconstrucción territorial mapuches es lo que estamos haciendo en este minuto. Es el Netram Cantún. Es conversar entre nosotros, en llegar a acuerdos entre nosotros, en asumir problemas entre nosotros. Esa es la reconstrucción territorial. ¿Cómo podemos tratarnos como hermanos, como peñas, como Lamien? Eso es reconstrucción territorial. Más que reconstrucción territorial, es reconstrucción humana, como Peñas, como Lamien. La reconstrucción es somos nosotros, entre tú y yo, él y aquel, de conversar, de poder hacer, unir, pero no dividir. Unir pensamiento, unir fuerza. Para trabajar, si vemos un peñi caído, una Lamien caída, tenemos que ir y ayudar, pasarle la mano y levantarlo, no dejarla ahí. Eso es reconstrucción territorial. Despierta, Madre Sagrada, no te duermas eterna, no me dejes abandonada, mi adorada Madre Tierra. Quiero en tu falda bordada ver decorada mi vida, y en tu carita pintada ver florecer mi sonrisa. Eres mi casa perfecta, con paredes de cordilleras. Yo no me siento indefensa sobre tus suaves praderas. Maquillaron tus mejillas con ciudades pavimentadas, donde ya no respiras, ya ni el agua te mira. Estás demasiada cansada, nadie ve tus lágrimas, pero yo esperanzada, y a diario en mis plegarias te digo: Madre, despierta, Madre, despierta, Madre, despierta, despierta. Escuchábamos el Ulcantún de la Lamien María Wenniu. Felei Pulamuen, Puwenun, Afita Fachi Nutram, Manyun Kulei Mitami Alkutuaimun Kompuche, Kumetro Leimun Filke Mapumeu, Ka Amole Antu Ka Suwain. Gracias a todas y todos por escucharnos, que tengan muy buena salud. Nos escuchamos otro día. Un saludo fraterno a la red solidaria que se ha formado acá en nuestra costa, a la Olla Solidaria, Olla La Revuelta, Panadería Popular, Pancitos con Cariño. Para realizar aportes solidarios para esta autogestión, puede ir a Frutería La Feria, Provisiones Valentina de Niebla, y también en la Caleta Los Molinos a Provisiones Arturo. Para cerrar nuestra participación en este nuevo Filke Mapu Ninotram, queremos invitarlos a escuchar una creación del taller de rap Voces de la Montaña, coordinado por nuestro Lamien Cachilef, desde las tierras de Curriña, Valle Mágico en la cordillera de Fuchona. La canción se llama El Rap es Hablar de la Tierra. Hemos escuchado Radio Comunitaria Aucun Lab, transmitiendo desde mar a monte. Es la tarea real. casa de la gente. Me voy a fortalecer, todos a cuidar el medio ambiente. Crecer, leer, ver y entender, vamos a proteger. No contaminen los ríos y los bosques, porque se hace presente. Lo voy a decir inmediatamente. Protejamos el agua y seamos más conscientes. No corte los árboles, tenemos que entender y proteger. Tenemos que abrir entrar gente. Reciclar es importante y debe existir en nuestra mente. Miro Mapu, voy a proteger hasta la muerte. Nuestros espíritus son fuertes como piedra. Las montañas nos observan con fuerza y serena. Una rogativa en el refugio. Mucha energía me llena para hablar con Pucuñín, ser amigos y luchar por nuestra tierra. Filquemapu, Ñinucham. Conversaciones de todos los territorios. Red de medios del Gualmapu y la Patagonia. Habla la voz de la tierra, habla con vuelo de cóndor, habla con ríos y lagos, habla también con la piedra. Habla la voz de la tierra, habla y no podrán callarla. Engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Es que él ha sido mi cuna, es que él ha sido mi casa. En sus calles polvorientas y en sus lomadas jugaba. Por eso ahora te pido, Curruf, de grandes batallas, un ventarrón que condene a todos esos canallas. De buen fruto. Lo confieso sinceramente, soy tierra blanda. Mil raíces hebrosas y otras que no lo son, tengo metida en los poros. Y yo crío todas las flores. No crío más porque no puedo más. Así soy fuerte y afirmativamente anarquista, y con la gran alegría de no ser estéril peñascal, soy huerto florido. Mi fuerza es mi sonrisa, la lágrima que no detengo, mi radiosa sensibilidad, amar con fuerza mi ideal, derramar a torrentes la energía oculta que en mí existe acumulada. Mi fuerza es la de la tierra, no la de las piedras. Teodoro Antigui. Letras por la Tierra. Revista Mingaco, primavera 2015. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Radio Comunitaria Las Kenmahuida presenta Humemunien Las Kenmahumeu, el buen vivir en el territorio lasquenche. En tiempos de Puquem o invierno, periodo donde cae mucha lluvia en el Lasquen Mapu, se realizan distintos trabajos en el loft, todos dirigidos a poder vivir bien y obtener el sustento de la tierra y el mar. Como parte del vivir bien, se entiende también el periodo de descanso y renovación que comienza después del Huechipantu, donde los días empiezan a alargarse y las noches empiezan a ser cada vez más cortas. Nosotros en este tiempo de lluvias de Puquem nos reunimos, tomamos los mates, aprovechamos de organizarnos porque después se viene un tiempo de harto trabajo. Aprovechamos también de hacer trasquintos de semillas, de plantas, de lagüen, que nos puedan servir a nosotros acá en la casa para hacernos remedios como gente y también para hacer remedio a nuestra huerta, porque cada día ha venido más enfermedades a las plantas. Y para eso también hemos tenido que ir aprendiendo cómo defendernos, cómo ir sanando las plantas de estas nuevas enfermedades que han ido llegando, como por ejemplo el tizón, los filmes, son enfermedades que antes no se veían tanto y que hoy en día son más seguido que caen, sobre todo en las papas. Hay algunas siempre que se le dan más que otras estas enfermedades. La papa sobre todo ha sido una de las que más enfermedades se le ha dado. En estos tiempos donde hay harta lluvia es importante aprovecharla para hacer todo lo que queremos trasplantar, lo que queremos reproducir de patilla. Entonces aprovechamos también la luna para hacer estos trabajos. Nosotros acá en la Ruca aprovechamos la luna creciente sobre todo porque ahí es cuando las plantas tienen toda su fuerza, su nehuén lo tienen arriba. Entonces después, con toda la menguante que viene, aprovechan de tirar raíces. Es importante también prepararle bien la tierra, pues dejársela bien mullidita para que le salga fácil tirar sus raíces después, pues, porque según sea la raíz de la planta, va a crecer bonito, va a crecer así más débil. Abonarla bien. Y nosotros acá siempre le agregamos un poquito de semilla de trigo o de avena para que crezcan ahí alrededor de la planta, porque así le ayudan a mantener su humedad cuando después ya hace más calor. Las plantas que nosotros tenemos acá en la huerta son el palguino, el matico, el quelón o el maqui, el nayo o limpiaplata, el natre y otras plantas más. Y también hemos traído plantas de afuera como son el aloe vera, que es una planta del norte. Hemos traído también el romero, la salvia, el poleo y el paico, que ese me lo traje de bien al norte, me traje las semillas de paico, pero ya se da como maleza y acá en la huerta. Además de todas las plantas de fruta que hemos ido trayendo, pues como los duraznos, las manzanas, que ahí hay hartos tipos de manzanas. La limona está, la cabeza de niño, hay cantidad de manzanas. La ciruela, el membrillo. Y aparte de todos estos trabajos de trasplante, también está el trabajo de preparar bien el abono. El abono nosotros acá lo preparamos con el guano que nos entregan las ovejas y las gallinas principalmente. además de la ceniza que sale de la ruca y lo que recolectamos del mar, pues, que serían distintas algas como el coyof, la luga, el luche y el guano de las aves de mar, que es un guano que es más fuerte, entonces hay que amortiguarlo con ceniza. Utilizamos nosotros la ceniza que sacamos de quemar las conchas de los mariscos, como el loco, la lapa. Esa es una ceniza que es mejor abono aún que la ceniza de madera. Entonces aprovechamos ese trabajo de quemar las conchas para amortiguar el guano de ave de mar. Y también preocuparse de que el abono quede tapado por resguardado de la lluvia para que no se lave y que también le corra aire para que tampoco se llene de hongo. Aprovechamos también este tiempo para arreglar los cercos o juntar los materiales para después, cuando ya calme un poco más el agua, arreglarlo, para así prepararnos con más tiempo en el momento de sembrar. Claro que siempre después de huechuripanto es bueno tirar unas melguitas de papa, porque así uno se va adelantando también a la temporada y ya después para diciembre ya puede estar sacando papitas nuevas. Radio Lafken Mahuida presentó Humemunien Lafken Mapumeu, el buen vivir en el territorio lafkenche. Pilquemapu Ñinutrán, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. Hola a todas y a todos, un saludo a la gente oyente, somos Radio Co, Radio Agüita, y le damos la bienvenida a un segundo programa radial conformada por la Red de Medios Radiales. Agradecer a les compas que hacen posible este programa y que son parte de las voces de los distintos territorios del Gualmapu y la Patagonia, que resisten y luchan frente a este estado opresor, capitalista, extractivista y neoliberal. Corradio o Radio Agüita, desde algún lugar del Cerro Caracol. Y a propósito del Cerro Caracol, vamos a hablar del proyecto que amenaza urbanizar todo este cerro, el Parque Científico y Tecnológico PACIT. Escuchando el primer audio que nos envía la Coordinadora por la Defensa del Alto Caracol. Conversaciones radiales en torno a los territorios en resistencia y al extractivismo neoliberal. Pilquemapu Ñinutrán, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. Hola amigas, amigues y amigos, soy Laura de la Coordinadora por la Defensa del Alto Caracol. Como coordinadora llevamos trabajando aproximadamente un año por la defensa del Cerro Caracol, ubicado en la ciudad de Concepción, región del Biobío. Estos cerros poseen un valor ecológico y biológico único, puesto que en él confluyen los bosques esclerófilos del norte con los bosques templados lluviosos del sur, originando el ecosistema Bosque Caducifolio de Concepción, generando las condiciones para que aquí habiten especies endémicas únicas en el mundo, como el cangrejo tigre. Además, este forma parte del corredor biológico del actual Parque Nacional Nonguén, el único parque periurbano de Chile. Actualmente, estos hábitats están siendo fragmentados por diversas actividades, principalmente el monocultivo, los incendios forestales, extracción de áridos, tala y caza ilegal de especies, y la constante expansión urbana. Durante el año que llevamos trabajando como coordinadora, nos hemos opuesto al proyecto Parque Científico y Tecnológico del Biobío, el cual fue levantado mediante la unión de la Universidad de Concepción y el Gobierno Regional del Biobío. Este proyecto pretende abrir la urbanización sobre el Cerro Caracol, para lo cual se tendrá que intervenir de forma irreparable la cuenca del Estero Cárcamo, fragmentando aún más el corredor biológico. Ante esto, y en conjunto diversas organizaciones, como la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Concepción, la Asamblea Medioambiental del Biobío, CODEF y las vocalías de la Universidad de Concepción, hemos articulado y levantado una campaña de difusión y concientización frente al impacto real de este proyecto. Y en paralelo, hemos presentado una serie de acciones jurídicas ante el Juzgado de Policía Local, la Superintendencia del Medio Ambiente, Contraloría General de la República, la Brigada de Delito Ambiental y el Consejo Regional del Biobío, con la intención de paralizar y erradicar este proyecto de los cerros del Alto Caracol. Desde octubre del 2019, este proyecto se encuentra paralizado debido a la reasignación de recursos públicos posterior a la revuelta social y al hallazgo al interior de los predios de especies con categoría de conservación amenazada, como el pitao, el naranjillo y el michay de níger. Si quieres informarte, difundir o aportar, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como Coordinadora por la Defensa del Alto Caracol, porque el territorio lo defendemos todos. Por el bienestar y autonomía de los pueblos, a sembrar salud y libertad. En el siguiente audio escucharemos el relato de Jimena, fundadora de Rayén Bowie, del programa miniserie Rebrota, quien nos compartirá su conocimiento relacionado a las plantas, huerta y salud. Hola amigos de Rebrota, mi nombre es Jimena. Estamos haciéndole un manejo y un control al invernadero. Para ello tenemos una plantita muy invasora, pero además que es muy beneficiosa para nosotros, que es la ortiga. La ortiga muy conocida por una plantita que da urticaria. Esta ortiguita es conocida por sus espinas, porque en toda su planta tiene una vasta cantidad de espinas, por anterior y posterior de sus hojas, de la punta hasta el tallo. La ortiga, si uno no lo maneja, no la controla, abunda mucho en nuestros cultivos, porque necesita hartos nutrientes para que crezca bien y crezca fuerte. Para ello le gustan mucho los suelos con muchos nutrientes. Un suelo con hortaliza es ideal. Y por eso, por ejemplo, acá tenemos nuestras lechugas, que están invadidas por la ortiga y no las dejan crecer. Pero eso no es del todo mal, porque también es una relación beneficiosa para las plantas. Esta ortiguita es muy beneficiosa. Contiene mucho hierro, mucho calcio, magnesio, manganeso, vitamina C para esta fecha, sobre todo potasio también contiene. La podemos consumir cruda o también cocida. Cruda, la forma más fácil y mejor es en su estado natural. Sacamos la hoja, la doblamos y la comemos directamente. No tenerle miedo a que nos va a pinchar, porque las espinas están por detrás de la planta. Entonces, al doblar la hoja y con la saliva se lubrica y ahí no hay ningún riesgo de pincharse. La ortiga nosotros también la podemos consumir como tecito, como cataplasma, como compresa, como decocción, como lavados. Toda la planta sirve. Por ejemplo, cuando tenemos problemas reumáticos, dolores articulares, musculares, y necesitamos una planta antiinflamatoria, la ortiga es la ideal. ¿Por qué? Porque ayuda a desinflamar la zona y a que la sangre llegue de mejor manera, y esa inflamación con la irrigación sanguínea va a cesar y va a dejar de doler. Sembrar memoria para cultivar historia. Filquemapu Ñinutram, Red de Medios Radiales del Gualmapu y la Patagonia. Nya yo ni nya yo nya yo yo petaí mapuche mongen. Taí mapuche mongen. Taí na yekal. Taí na yekal. Taí na yekal. Taí na yekal. Tum,